triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras y compañeros que siguen Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, Radio Alternativa de Comunicación Popular, y en el espacio de IMPA, Fábrica Metalúrgica de los Trabajadores y Espacio Cultural en la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal. Nos acompañan Alba en la programación y Clara en la operación y compaginación del programa. Quien les saluda, Osvaldo El Chango. Para comenzar en este programa, queremos hacer un repudio desde el programa a la sonada policial que puso en jaque las formas institucionales de la democracia. No podemos leer este movimiento como con la inocencia de una reivindicación salarial en un marco latinoamericano con una serie de los llamados golpes blandos promovidos desde Estados Unidos, como todos podemos leer, que recorrió desde Honduras hasta Bolivia. Y una mínima lectura del escenario político argentino coloca esta asonada policial que sitió la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la quinta presidencial de Olivos en una escalada de derecha que va en aumento. En esa lectura que hacemos nos parece tibia, ingenua, mojigata la respuesta del gobierno queriendo minimizar el hecho, legitimando el reclamo de la fuerza represiva cuando se ilegitima el reclamo de docentes, enfermeros, empleados estatales y se han reprimido como pasó con los docentes hace un par de días atrás. Y además llamando a desmovilizar a los sectores que querían salir porque veían amenazada la democracia. Esta concesión a la derecha es la que caracterizó a todos los gobiernos progresistas que terminaron abonando los espacios para las derechas que los reemplazaron. Ni una sola medida punitiva para los sediciosos armados que utilizaron armas, vehículos que le provee el Estado para apretar a las autoridades. Ratificaron a Bernie, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en medio del conflicto anda haciendo su propia campaña presidencial por el sur de Buenos Aires. Así estamos, viejos errores para nuevos tiempos, suerte para aquellos que creen que este es un camino. Nosotros lo miramos muy críticamente, como saben. Hoy al espacio de reflexión de Historias Comunes se lo vamos a dedicar al espacio de diálogos en rebeldía y en particular a la exposición de la cubana Georgina Alfonso González, directora del Instituto de Filosofía de Cuba y miembro de Galfisa. Les cuento un poco, diálogos en rebeldía es un espacio de la Escuela Mesoamericana de Formación Política y Educación Popular de la Red Alforja. Y desde este espacio se intenciona un debate para las organizaciones políticos sociales en una construcción colectiva de conocimiento en clave de formación, y uno de los ejes que tienen son los desafíos para la conformación de un proyecto político emancipador, sobre el cual se inició un ciclo de 3 charlas. Días pasados se realizó la primera charla que tuvo como invitado a Gina, la cubana, y a Raúl Civechi, quienes aperturaron el debate sobre horizontes y camino hacia un proyecto emancipado. 40 organizaciones de 10 países participaron de este inicio, ha sido un muy buen comienzo. E Historias Comunes, en sintonía con ellos, viene respondiéndose ese interrogante a lo largo de los programas que hemos venido realizando. Por eso nos parece apropiado compartir esta charla. Agradecemos a Rosita, a Amy, a Eugenia, a Yamilev, a Nef y a Verónica el equipo de Diálogos en Rebeldía por este que compartir. Escucharán interesantes definiciones de emancipación desde lo teórico y desde lo práctico que aportaron a esta conciencia necesaria de reconocer que existe una hegemonía social, que esa hegemonía es de clase y que es imprescindible liberarse de esas concepciones porque no hay alternativa de igualdad social en el capitalismo, quien para su dominación ejerce una represión cada vez más descarnada. Nosotros anunciaremos más adelante la segunda charla de esta triada, de este ciclo de Diálogo en Rebeldía, para sumar escuchas y voces a ese espacio. Luego del audio iremos con nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a participar en el espacio Diálogos en Rebeldía de la red Alforja en esta sesión para hablar de horizontes y caminos hacia un proyecto político emancipador en América Latina. Momento muy complejo en nuestro continente, no solo por la situación política, sino también por la situación vinculada a todos los efectos de la pandemia COVID-19. Por tanto, hablar de la emancipación hoy en el continente se vuelve un ejercicio intelectual y práctico importante y complejo. La primera pregunta que nos convoca para motivar el debate tiene que ver con cómo que vamos a entender por la emancipación hoy en el continente y en nuestros tiempos. A nadie le cabe duda hoy que América Latina se ha convertido en el parteaguas político global y que esta realidad reconfigura de alguna manera los escenarios para comprender la relación de entre la emancipación y la dominación, donde hay una agudización de las contradicciones que se plantean entre las alternativas emancipatorias y las estrategias oligárquicas de recolonización imperialistas en la región. Lo que está aconteciendo hoy en el continente no es un cambio en esencia de la forma de dominación imperialista, sino un cambio en la forma de ejercer esa dominación. Por tanto, tenemos que pensar también la emancipación, entendiendo que hoy el sistema de dominación imperialista, capitalista, se presenta como un sistema de dominación múltiple, donde no solo es la relación, la contradicción capital-trabajo, desde el punto de vista económico, la que va a marcar la estrategia dominadora, sino que a esto se vinculan otros aspectos que tienen que ver con una estrategia de dominación en el campo de lo político, en el campo de lo sociocultural, de lo ecológico-medioambiental, de lo comunicacional y de lo mediático. Entonces, pensar las alternativas emancipatorias hoy en el continente es pensar también la posibilidad de que esas emancipaciones sean emancipaciones múltiples, para enfrentar esa lógica múltiple de la dominación. Estamos hablando hoy de pensar la emancipación después de la experiencia de los 10 años de gobierno progresista, donde por primera vez en la historia del continente se impuso la participación social como un proyecto político de gobierno y donde los gastos públicos por primera vez se depositaron en proyectos en beneficio de los sectores populares más pobres y que se le dio a los proyectos países un sentido de vida en comunidad, de pensar el buen vivir o pensar el proyecto de vida significaba pensar la solidaridad, la cooperación, la complementariedad. Y en ese sentido, independientemente de los análisis críticos que podamos hacer por los errores cometidos en esa experiencia, hay que ver también todo aquello que aprendimos para ejercer el poder. Por primera vez fuimos gobierno y volveremos a ser gobierno y seguiremos siendo gobierno, no solamente como gobierno central, sino en muchos otros espacios. Y esto entonces, por tanto, el análisis de la emancipación hoy también tiene que recuperar esa experiencia de los gobiernos progresistas. Para entender qué cosa es la emancipación, tenemos que conceptualizar la emancipación desde la perspectiva crítica del marxismo. O sea, la emancipación entendida como superación efectiva de esa enajenación que provoca en los seres humanos las relaciones capitalistas de dominación. La superación efectiva de esa enajenación entendida como una enajenación que se produce de no solo de los resultados del trabajo, sino también la enajenación que producen las relaciones capitalistas, también de unas personas con otras, las relaciones que produce de los seres humanos con la naturaleza y las relaciones de enajenación que provoca el capitalismo en relación al ser humano consigo mismo. Por tanto, pensar la emancipación es pensar cómo se superan esas relaciones enajenantes en las que nos va envolviendo la dominación y se convierten también en modos de vida, se convierten en prácticas a veces asumidas acríticamente. Por eso el proceso emancipador se concibe como un proceso de cambio cultural civilizatorio subversor de todas las formas de explotación, opresión, discriminación y depredación humana y natural. Para reconstruir y pensar la emancipación hay que hacer un viraje no solo de los referentes críticos de análisis del pensamiento, sino también comprender y mirar hoy desde otras perspectivas las prácticas del movimiento social popular y las acciones que se reconfiguran incluso bajo los efectos de la pandemia COVID-19. En este sentido, la emancipación no puede pensarse como un proyecto preconcebido, como impuesto dogmáticamente a partir de resoluciones o dictados, ya sean desde la academia o de partidos políticos, como verdades reveladas a prioricamente. La emancipación siempre convoca a pensar la transformación radical de la sociedad desde lo cotidiano, desde lo que acontece, y eso obliga a ir a la realidad una y otra vez. Es el volver sobre la práctica a la cual nos convoca la educación popular. La proyección actual de la emancipación habla también de una nueva etapa del pensamiento crítico. Todo el pensamiento crítico no es emancipador. Y es importante porque no en todo el pensamiento crítico hay una posibilidad de subvertir la realidad. El pensamiento crítico es emancipador cuando es un pensamiento crítico que se acompaña de una transformación radical revolucionaria de la sociedad. Y en este sentido, ese pensamiento es subversor no solo de escalas de valores, no solo de valores, sino es subversor también de modos de vidas establecidos, es subversor de la realidad, es subversor de la cotidianidad. Y en este análisis nos lleva entonces a mirar hacia el movimiento social popular y darnos cuenta de que hoy en el continente muchos movimientos sociales populares han perdido su organización interna, su carácter de fuerza social convocadora y atraviesan crisis de acumulación. Incluso muchos de los objetivos por los cuales se identificaron han perdido legitimidad política. Entonces, partir de ese elemento nos obliga a pensar entonces cuáles serían hoy los objetivos de la lucha en común para reconstruir ese bloque de unidad anticapitalista que en diferentes momentos de la historia del continente se enfrentaron y lograron parar las estrategias de dominación. Si nosotros hacemos un balance histórico de lo que ha acontecido en la historia del pensamiento y las luchas emancipadoras en el continente, podemos decir que la emancipación se ha impulsado y que las alternativas de emancipación han emergido a partir de cuatro preocupaciones fundamentales. La preocupación por la vida necesaria de los pueblos latinoamericanos. Esta preocupación que marca una fuerte intención de transformación. Los pueblos latinoamericanos, como decía Martí, son pueblos con una enorme riqueza a nuestros pies, pero una enorme pobreza que le impide muchas veces realizar la vida inmediata. Y en ese sentido, ese es el primer impulso para pensar cómo cambiar las cosas, lo establecido. La otra preocupación importante ha sido la preocupación por el reconocimiento y el respeto a la diversidad que somos desde las identidades múltiples que poseemos. El respeto a la diversidad, desde el reconocimiento a la diversidad, desde el respeto a la identidad, es una de las fortalezas para reconstruir las alternativas emancipatorias. La diversidad no es un lastre a superar, es una potencialidad con fuerte beligerancia política. Otra preocupación que matiza las propuestas emancipatorias están vinculadas a las preocupaciones educacionales. Los pueblos latinoamericanos han sido pueblos con un enorme analfabetismo, pero tienen una gran práctica de saberes y de culturas acumuladas. Y es importante insertar, unir todo ese saber acumulado a una cultura también de formación, a una educación que signifique enseñar a vivir de otra manera. Y esa es también recuperar memoria histórica y es continuar, darle continuidad a estas luchas por la emancipación. Y por último, la preocupación política, que está marcada por una fuerte intención revolucionaria de cambiar radicalmente las condiciones de vida. Y en este sentido nosotros podemos decir que no hay una fractura de esa continuidad de las luchas emancipatorias en América Latina, no hay una pérdida del sentido emancipatorio en el movimiento social popular. Lo que está aconteciendo sería un poco lo que explica Martí en esa frase que dice que vivimos en la época en que las cumbres se van deshaciendo en llanura, que es una época muy cercana a aquella otra en que todas las llanuras serán cumbres. El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Vamos en son de conquista con la planificación. Vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo, vamos hacia el socialismo. Adelante, compañero. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. radiosemilla.com.ar. Nuestro invitado de hoy en Historias Comunes es un compañero de Bolivia que pisa los 90 años, odontólogo, familia numerosa, y que tiene el orgullo de haber sido un importante colaborador de la incursión del Che en Bolivia. Hugo Lozano comparte su historia con nosotros. Bienvenido, Hugo, a Historias Comunes. Buenas tardes, bienvenido al programa de Historias Comunes de Radio Semilla aquí en Argentina, desde La Paz, ¿no? ¿Usted está en La Paz? No, estoy en Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, para que nosotros lo vayamos conociendo, Hugo, cuéntenos cómo empezó su vida. Bien, le voy a comenzar hablando de mis progenitores. Ambos son provincianos de distintos departamentos. Mi padre pertenece al departamento de Potosí, mi madre al de Chuquisaca. Ambos, por razones de trabajo, mi padre se trasladó un tiempo a la Argentina, ya se casaron y se trasladaron a Tarija. Ahí se formó la familia. Todos los hijos nacimos en Tarija y, lógicamente, tal vez haya conocido algunas referencias. Nosotros somos una familia de clase media. Todos somos universitarios, graduados universitarios, y somos una familia numerosa. Los hermanos somos 8, de los cuales 7 somos varones, y la última, la octava, es la mujer. Una familia grande, poco común, ¿no es cierto? Nosotros, como cualquier estudiante, hemos sido entusiastas. Ninguno puede decir que ha sido malo, porque ninguno fue repitente, que es lo que llamamos aquí, quien hace dos veces el mismo curso. Nosotros ninguno, por suerte. Y yo comencé, si puede llamarse así, mi vida política en ocasión del golpe que se dio al mayor Alberto Villarruel en el año 1946. No participé en el golpe, lógicamente, sino las referencias que nos dieron era que había cambio de gobierno. Como en todo cambio de gobierno, allá se suspenden las labores escolares por evitar las represiones, por evitar problemas, no, normalmente, ¿no? En Tarija se suspendieron las labores y el grupo de estudiantes de secundaria que nos encontrábamos por ahí a una cuadra del colegio sobre la plaza 15 de abril. Sí. Nos reunimos y charlando, conversando sobre la ocasión. Esta situación del golpe nos llevó a distintas discusiones, de las que un grupo prevaleció y solamente pensamos, si ha habido cambio de gobierno, ¿por qué las autoridades actuales continúan? Y un grupo de alrededor de 10, 12 personas, no sé, de estudiantes de secundaria, nos aproximamos a las oficinas de la alcaldía y de la prefectura y les planteamos a los funcionarios qué hacían ahí, desde la más alta autoridad hasta los secretarios y bueno, todo, siendo que había habido un cambio de gobierno, tenían que cambiar también la administración. Esto dio motivo a que a grandes discusiones con nosotros, pero sin llegar a mayores, la gente comprendió que lógicamente no podían continuar si había otro gobierno. La mayor parte de los cargos públicos son políticos, o politizados, mejor dicho. Entonces se retiraron, pacíficamente y nosotros nos quedamos ahí como dueños, digamos, de las oficinas. Sin embargo, con el personal inferior, porteros y guardias que habían, cerramos las oficinas y nos llevamos las llaves. Pasaron 2 o 3 días y un día recibo una visita en mi casa de un oficial. Entonces, desde luego, como no había tenido nunca problema, me asusté, pero me dijo, no, tengo una cita del actual prefecto para que vaya, para que asistan los que han participado en este movimiento y quiere hablar con ustedes. Alcancé a hablar con algunos compañeros y fuimos. Para sorpresa nuestra, nos ofrecieron como un premio o como compensación a nuestra actividad, nos ofrecieron un viaje donde quisiéramos. Como estaba yo dirigiendo el grupo, les dije, bueno, iremos a la capital, a Sucre, ciudad próxima y que con algunas características muy parecidas a la nuestra, un valle, igual, un buen clima. Propusimos eso y nos aceptaron. La prefectura nos dio un camión, no una movilidad cualquiera, un camión con bancas para 20 personas más o menos. Como el grupo estaba, no teníamos propiamente un grupo organizado, abrimos las puertas a todo el mundo. Los 20 se convirtieron, creo, en 30 y tantos, pero a todos nos dieron viáticos, el pasaje, todo eso. Y hotel en la ciudad de Sucre. Okay. Hicimos el viaje, compartimos mucho, allí aparecieron algunos de ideología izquierdista como yo, y fue el comienzo propiamente de la lucha política. Posteriormente, seguimos al retorno. Este grupo prácticamente, cada uno tomó su lugar y su camino. Algunos inclusive se apegaron al nuevo gobierno. Otros, sí, diga. Cuénteme un poquito qué carácter tenía este golpe del 46. ¿Quiénes lo daban? ¿A quiénes dieron el golpe? ¿Qué autoridades había antes? El gobierno era cívico-militar. En realidad, el presidente era un mayor de ejército y los principales colaboradores pertenecían al movimiento nacionalista revolucionario. Ajá. El nombre casi da ya su caracterización, ¿no? Es decir, y por algunas declaraciones de algunos miembros parecían pro-nazis. Esto estoy hablando del 46, en la época en que la gran lucha era entre el nazismo y la democracia. Claro. Nosotros nos identificamos, lógicamente, con la democracia. Y colaboramos. El golpe lo dieron en La Paz, estudiantes en su mayor parte, universitarios, y tomaron el poder. Posteriormente pasó a manos de una junta cívico-militar también, y que llamó a elecciones, de las que resultó electo el partido que colaboraba con la junta, o sea, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Eso nos puso ya en situación especial a nosotros, que nos radicalizamos. Muchos de nosotros nos fuimos a la izquierda, mientras que algunos aprovecharon y colaboraron con el nuevo gobierno de MNR. Esta situación, pasó la guerra, el mundial, lógicamente, y pasaron también las pasiones política. Poco a poco me fui, desde luego, a raíz de alguna lectura muy básica, me apegué al marxismo y entonces no había Partido Comunista, sino había el Partido de la Izquierda Revolucionaria, un partido muy bien organizado, PIR que se llamaba, un partido muy organizado y sobre todo que fomentaba la educación, la preparación de sus militantes. Era uno de los partidos más fuertes en cuanto a organización, sin embargo, no en cuanto a la preparación para la lucha. Se dejó apabullar rápidamente y eso dio lugar a que años después, posteriormente, un ala del partido conformara el Partido Comunista, el año 1949. Ajá. Entonces, yo ya estaba terminando, estaba iniciando mi vida universitaria, un grupo de obreros, estudiantes y maestros, nos reunimos en un alojamiento, ustedes no sé cómo lo llaman, creo que motel o hotel pequeño o residencia, en la habitación de un compañero, y fundamos el Partido Comunista, que en ese entonces nos dieron el nombre de UNO. A las pocas semanas de fundar el partido en La Paz. El Partido Comunista se fundó en 1949, en diciembre, y nosotros en enero, al iniciar clases, fundamos el Partido Comunista de Sucre. Al poco tiempo se fundó el otro partido, el PC2, con muchos intelectuales, entre ellos un abogado conocido de prestigio, y nos convocó para una reunión a la que asistimos y acordamos hacer un solo partido. De ahí ya se consolidó el Partido Comunista y tuvo bastante influencia, especialmente en el grupo universitario. Sucre es la ciudad universitaria por excelencia, o era, mejor dicho, en su tiempo. Era donde confluían estudiantes de todo el país prácticamente, especialmente del oriente, Santa Cruz, Beni, Tarija y Sucre. Y es estudiante con actividad política y con una dinámica de participación. Ahí sí fue ya dinámica y bastante dedicada, porque comenzó a salir el periódico oficial que se llama Unidad, que hasta ahora persiste, y nos destacábamos algunos vendiendo la prensa. Sucre es la capital, la conoce, la capital de Bolivia, pero no es sede de gobierno. Es una ciudad muy especial, de gente muy conservadora. Tiene el contraste, gente muy conservadora y también muy revolucionaria. Allí el PIR era un partido fuerte. Los estudiantes, en su mayor parte izquierdistas, muchos estudiosos del marxismo, y así fue, digamos, un terreno fértil para trabajar para formar el partido. Pero la gente, como usted sabe, generalmente, especialmente la de clase media alta o alta, prácticamente siempre ha dominado allá los sectores del gobierno. Entonces, eso producía en nosotros un fuerte obstáculo. Muchas veces salíamos en manifestación y nos encontrábamos con grupos de choque que formaba la gente de derecha, y no teníamos más recursos que enfrentarnos, como decimos, a golpes, ¿no? De distinta forma, pelea y todo eso. Eso nos hizo también, nos hizo más fuertes, no solo ideológicas, sino físicamente, y acudíamos sin ningún temor al grupo, enfrentaba a los grupos, y eso nos hizo destacar políticamente también. Muchos de los que participaban en nuestro grupo, en nuestro partido, fueron dirigentes universitarios, dirigentes de... Entonces había una sola organización, no era la FUL, sino la FECH se llamaba, la Federación de Estudiantes de Chuquisaca, que agrupaba a los universitarios, que era una sola universidad entonces, la Universidad San Francisco Javier, y a los estudiantes de secundaria. Eso nos permitió copar muchas veces la directiva de esta organización. Posteriormente ya, lógicamente, las cosas cambiaron y, bueno, se impuso la derecha y nos arrebataron, digamos así, la dirección universitaria. Pero eso fue ya las postrimerías. Sin embargo, nosotros seguíamos trabajando, particularmente yo como universitario logré una situación muy especial e inclusive participé en la conformación de la Facultad de Odontología, que en ese tiempo, que hasta ese tiempo que yo egresé, era una escuela de odontología. Había la Facultad de Medicina, que tenía sus tres escuelas de medicina, de odontología y de bioquímica y farmacia. A partir del año que egresé, ya se conformó la Facultad de Odontología. Ya como entonces, carrera independiente, odontología. Independiente. Ajá. De ahí ya mi vida política continuó. Yo tenía un compromiso con el ejército por haber aquí el servicio militar es obligatorio. Entonces me tocó en edad universitaria, postergué mi servicio. Cuando egresé, me obligaron a prestar el servicio militar en condiciones de con grado de con grado de subteniente y sueldo de suboficial. Me trasladaron a Oruro y allí en la segunda división presté mi servicio militar. A consecuencia de mi participación en las elecciones, las segundas elecciones democráticas después del MNR, la que salió elegido entonces el doctor Hernán Siles Suazo, yo por mi parte con alguna gente, entre ellos el rector de la universidad, el doctor Iñiguez, formamos un grupo para luchar, para hacer propaganda por el PC, que tenía candidatos propios. Siles Suazo, ¿a qué partido pertenecía? Al MNR de izquierda, según él. Ajá. Pero en ese tiempo... O sea que el MNR tenía sectores de izquierda y sectores fascistas, digamos. Sí, exactamente. Ajá. El MNR, cuando subió al poder, prácticamente era un partido fascista. Sin embargo, como el grupo popular que derrocó al gobierno militar, se impuso... Entonces tomó, por decirlo así, parte del programa del PIR, como por ejemplo la reforma agraria, la reforma educacional y la nacionalización de las minas, que hasta entonces pertenecían a los tres grandes capitalistas, Patiño, Horchil y Aramayo. La nacionalización no se hizo conforme al planteamiento del PIR, sino se fue como una compra de sus propias minas, porque las minas, de acuerdo a la ley, todo lo que está bajo el subsuelo pertenece al país. Sin embargo, estas minas fueron vendidas a precios increíblemente altos y el país comenzó a endeudarse, o se endeudó, mejor dicho, y luego tuvo que acudir a los Estados Unidos que, con respaldo económico, ¿no? Lamentablemente no se cumplió, sino, digamos, los titulares de la propuesta del PIB. O sea, la nacionalización de las minas fue prácticamente... Digamos que la nacionalización fue un negocio para algunos, digamos. Claro, para los propietarios, grandes mineros. Claro. La reforma agraria se cumplió parcialmente, se recuperó las tierras para los campesinos y, y sobre todo que se dio opción, se liberó, digamos, al campesino que vivía en un estado de semi-esclavitud. Usted sabe que el campesino ocupaba las tierras en condición de colono, daba el 50% de su producción como pago por el alquiler de la tierra y, bueno, usted sabe, y todas las secuelas de la explotación agropecuaria. Entre ellas, el famoso, bueno, ya no es novedad, el derecho de pernada, donde el patrón hacía uso de la hija mayor del campesino. Todos estos abusos evidentemente se disminuyeron, no diré que se acabaron, porque continuó de una u otra forma la misma costumbre. Pero ya el campesino era dueño de su tierra. Este detalle ha hecho que años después, cuando el comandante Che Guevara se trasladó a Bolivia, yo fui invitado antes a Cuba para una conversación, invitado por un cubano de que estaba en Bolivia. Mis antecedentes de lucha en el partido eran muy conocidos. Yo tenía una propiedad en el Beni donde acogí a ex guerrilleros cubanos, no sé si usted se acuerda de la guerrilla del ELN dirigida de otros por el padre Polo, huyeron del Perú varios sobrevivientes, cuatro llegaron a mi casa, a esa propiedad, y lo estuve ahí como unos 6 meses. Entre ellos, Sánchez, no sé si acuerda, hijo de Danilo Pacheco, él estuvo allá, un médico que se fue a la Argentina después, y otros dos muchachos que ya no me recuerdo su nombre. El médico lo conocíamos por Carlos, que era médico, guerrillero del grupo de ELN. Y eso, y otras actitudes de mi persona, hicieron que ganar la confianza de alguna gente. En esa ocasión, tenía dos amigos que eran muy cercanos, de origen, mejor dicho, que habían vivido mucho tiempo en el Beni, no eran nacidos en el Beni, pero eran considerados benianos, Coco e Iti Peredo, que después fueron... Coco e Iti Peredo. Ellos eran muy amigos, me visitaban frecuentemente en mi casa, allá en La Paz. Y en una ocasión aparecieron con Arturo, le decíamos, otros le decían... Bueno, este es un cubano que fue el que había acompañado al Che en todas sus... su lucha, no tanto desde Cuba hasta el África. Y está entonces, ese era, le decían, Ricardo. Ricardo. Creo que su nombre de él era también, no me acuerdo en este momento. Y me invitaron, me hicieron una consulta, que si podía colaborar, no me hablaron de guerrillas, si que podría colaborar y si podía recibir alguna instrucción allá. Yo me encontraba todavía, a pesar de que ya tenía familia, me encontraba todavía en capacidad, digamos, de poder participar en un alzamiento, ¿no? Sí, usted era del PC en ese momento. Sí. Usted es fundador del PC como un desprendimiento del PIR. ¿Correcto? Sí, exactamente. Ya desde tempranos años, como le digo, en el PIR, una vez en una reunión se nos ocurrió vivar a Lenin cuando todavía existía el PIR, y nos sacaron de la reunión del PIR porque decían que ellos no eran extremistas. Bueno, para nosotros nos causó gracia los pocos jóvenes que participábamos en el PIR, y bueno, nos salimos de la reunión. Además, bueno, teníamos nuestra propia ideología y, fiel a ella, ya no continuamos participando en la organización del PIB. Seguíamos con la línea de izquierda, sí. Como le digo, me visitó primero Coco Iti. Me visitaron ambos en mi casa y venían con frecuencia con uno u otro motivo. Y una de esas ocasiones vino con Ricardo. Con Ricardo, que puede ser Pombo. No es Pombo, es... ay, si me da un segundo. Sí, tranquilo. Bueno, fue uno de los primeros cubanos, sí. Sí. Entonces fue enviado por el Che para ver, preparar todo eso, ¿no? Estuvo algún tiempo en La Paz. Y como le digo, un día de eso, Coco llega con él a mi casa y me dice, me dio esa invitación que viniera, que viajara a Cuba y que me iban a dar alguna instrucción. Yo pensé que instrucción militar, lo cual a mí me gustaba. Como le digo, no medir las consecuencias. No me era tan, estaba tan entusiasta que, a pesar de la familia, hice el viaje. ¿Qué edad tenía Hugo? En ese tiempo estaba, a ver, el 30 y... cerca de los 40 años. Estamos hablando principios de 60, por ahí. Mediado. 64. 30 y tantos años. Sí. Entonces, 34, 35 ya. Sí. Entonces, como que viajé, allí recibí instrucción militar. Participé en carreras de resistencia, cargando mochila de peso. Aprendí a armar y desarmar armas de todo tipo. Y bueno, y hacer un poco de puntería con distintas armas, fusil, ametralladora, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí era una cosa. Pero después entré a otra, a trabajo de inteligencia, de comunicaciones, aprendí a manejar radio, inclusive una radio que yo tenía, un combinado llamamos en Bolivia, donde iba a estar la radio, el tocadiscos, sí, etcétera, y todo eso lo aprendí y lo apliqué, transformando ese aparato grandote en un receptor de radio, la antena y todo eso. Fue para mí una experiencia muy, muy linda, porque lograba comunicarme con la isla, algunas veces transmitir mensajes como se llama, mensajes ciegos, que parece que lo recibió el comandante, porque hace referencia en su diario a algunas informaciones que yo le di. como por ejemplo el darle buzones, es decir, lugares donde se puede enviar correspondencia, hacerle conocer alguna gente que podía colaborar conmigo, hasta que en el momento de llevarse a cabo la conferencia, poco antes de llevarse a cabo la conferencia de hoy en La Habana, un amigo médico que fue delegado por un partido que colaboraba con el nuestro, informó que habían allanado mi casa. A partir de entonces, que lo registra también en septiembre, el 5 de septiembre, el Che en su diario, a partir de entonces yo me tuve que retirar de La Paz, irme al Beni y estar allí un tiempo, más de un año, casi, porque no sé un tiempo, no tanto. Y porque no solamente allanaron, sino que, usted sabe, entró la policía o quienes más entrarían, no sé, pero desbarataron mi biblioteca que tenía ahí. Entonces eso... Vamos a hacer un pequeño corte acá para poner algún temita y ahora retomamos ahí para profundizar en esa parte. Estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estarán. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estarán. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca un mal duró 100 años ni hubo pueblo que resista. Y al apagarán, moñores, prenda, pronto volveré. Y al apagarán, moñores, prenda, pronto volveré. La la la ira, la ira, la la la la ira, la la la la. Radiosemilla.com.ar. que le habían allanado su casa. ¿Eso pasó cuando estaba allá en La Habana o ya estaban...? Pasó cuando estaba yo trabajando en La Paz. Yo tenía consultorio, tenía mi consultorio dental en pleno centro de la ciudad, a unas 2 cuadras del Palacio de Gobierno, más o menos. Ajá. Y bueno, cuando allanaron, este amigo informó en Olas de que allanaron mi casa, de que yo estaba fuera de La Paz. Y eso lo comenta el Che en su diario. Ajá. También comenta de que en otra ocasión yo pertenecía, debía pertenecer al grupo urbano, pero el grupo urbano estaba dirigido por un médico prestigioso, doctor Pareja, y tal vez haya conocido la historia de ¿cómo se llama? Loyola Guzmán. Loyola Guzmán, sí. Era un grupo grande. Entonces yo era prácticamente como pertenecía, pero casi clandestino, no me conocían mucho. Todos eran mis conocidos, mis amigos, pero no sabían cuál era mi función. Tampoco valía la pena que lo sepan, porque mi función era casi como de espionaje y de servicio secreto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, información innecesaria, digamos. Sí, no valía. Lo hice con todo gusto, desde luego. Y a raíz de ese allanamiento, tuve que salir de La Paz. Me fui al Beni, estuve un tiempo, hasta que cayó Barrientos. Cuando cayó Barrientos, ya era en el régimen de Barrientos esto. La persecución, entonces. En el régimen de Barrientos, cuando cayó él, yo retorné a La Paz, con cierto cuidado, lógicamente. Ahí fue cuando ya volví a incorporarme, y inclusive serví de nexo con una prensa extranjera que venían a averiguar de una y otra cosa. Cuando en esa época nuestro primer secretario era Cole Cueto. Bueno, creo que haber mantenido la confianza del partido y de nuestra gente, y continué trabajando. En una ocasión, ya en tiempo, después del golpe de Banzer, del golpe de estado de Banzer, yo todavía estaba queriendo trabajar, llegando a mi consultorio, y un grupo de jóvenes y una maestra que pertenecía al movimiento vinieron a mi consultorio y me dijeron: doctor, ¿qué hace usted aquí? Usted, si lo agarran, no le van a perdonarme. Váyase. No tuve más remedio que trasladarme nuevamente al Beni, y esta vez por un tiempo más largo. Ajá. ¿Usted era perseguido en ese momento por ya por Banzer. Pero por su participación en el PC. Claro, por mi participación en el PC, por el conocimiento que se tenía de mi participación en la guerrilla, digamos así, como contacto. Las citas. Existen 3 citas, como les digo, en el diario del Che. No en las últimas ediciones, pero en la primera, la que copió Presencia, por ejemplo, en el periódico Presencia, en La Paz, habla de Mariano, ese era mi seudónimo, de que estaba trabajando bien, dando informaciones, etcétera, etcétera. Después habla de la entrada a mi domicilio, el allanamiento de mi domicilio por la policía, y finalmente desestima mi propuesta. Viendo que no podíamos movilizar gente hacia el campo de batalla, porque era imposible, era un cerco imposible. Usted sabe que 5.000 soldados rodearon la guerrilla prácticamente. No había lugar de penetración. Esto ya era cuando ya el Che estaba en Bolivia. Claro, cuando ya estaba en Bolivia. Entonces, lógicamente... yo propuse abrir un segundo frente que en alguna ocasión parece que el Che también lo consideró en lo que se llama el Alto Beni, zona que yo conocía muy bien y que teníamos un grupo dispuesto a entrar a la guerrilla en esa zona. Querían entrar a la guerrilla en Ñacabazú, pero no había forma, no podíamos filtrar uno. Los pocos que entraron, usted sabe, de Bré, Bustos, todo eso, fueron apresados. Sí. Entonces, era difícil movilizar más gente para allá. Entonces dijimos, no con el objeto de hacer un gran enfrentamiento como lo que hizo el Che, el comandante, sino con el objeto de distraer la atención del ejército, claro, y mermar la presión. Pero claro, el comandante lo desestimó. Le hago una pregunta, Hugo, como para despejar la historia. Ahí en el PC como partido, al final no acordó con el Che, tengo entendido, y que los compañeros del PC que se quedaron con el Che lo hicieron personalmente o individualmente. ¿Cómo era esa situación? Evidentemente, la jefatura del PC, inclusive el entonces su primer secretario, Mario Monge, sí, visitó al Che, lo visitó. Ahí en el pero campo. Él quiso asumir la dirección de la guerrilla. En primer lugar, por muy capaz, joven y fuerte que hubiera sido, no lo considerábamos lo suficientemente preparado para dirigir militarmente un grupo. Claro, y porque le planteó la dirección política y militar, Monge, al Che. Claro, exactamente. Y eso lo negó el Che, y bueno, eso produjo un rompimiento, pero no con todo el partido. Solamente fue el grupo de dirección, porque el grupo de dirección apoyaron a Mon. Todo el grupo de dirección del partido lo apoyó. Pero la militancia media, entre ellos jefes o dirigentes como los Peredo, por ejemplo, el Loro. ¿Los Peredo pertenecían al PC también? Los Peredo sí, eran cuadros del PC. El Loro, era hermano de un escritor aquí de Santa Cruz. Bien, no me acuerdo el apellido. El Lorito, ellos también se movilizaron. Como usted sabe, y fueron buenos cuadros, buenos luchadores. Ellos fundaron el ELN de Bolivia. Ajá. En plena selva lo fundaron. Y así se conoce, Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Lógicamente con la jefatura del Che. A raíz de eso, hubieron ciertas actitudes, entre ellas de de la dirección, que amenazaron a los que participaban y algunos con la expulsión, una serie de castigos. Permanecimos en ella a pesar de todo. Loyola Guzmán, por ejemplo, que lo visitó al Che también en la Iñacabazú. Yo también, el doctor Pareja, el doctor Rea, varios militantes del PC continuamos, quisimos continuar apoyando. Hace una calificación en algún momento de su memoria, de su escrito, el Che, calificando la actividad de cada uno de los participantes. No sé si han leído alguna vez el diario. Uh-huh. Entonces, siempre salen unas notas, ha salido unas notas aclaratorias, donde califica a todos los participantes. Inclusive, les triste decirlo, de uno de los encargados, el doctor, dice el doctor Rea, no sé el cargo que o la misión que tenía, pero dice Rea está pendejeando, término cubano que usted sabe lo que significa, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y de los otros nos califica más o menos bien. Y eso nos dio a nosotros, es decir, el momento que él rechazó el segundo frente, ya nos puso incómodos. Sánchez, por ejemplo, que es peruano y que Danilo Pacheco, ex guerrillero del Frente del Perú, se hizo mi amigo cuando él fue el que me instó a irme al Beni, porque no sé de qué manera, porque él también era conocido, de qué manera supo de que me estaban buscando a mí. Y dijo, tienes que irte, tienes que salir de aquí. Inclusive, no solamente al Beni, sino irme al extranjero, con una misión especial. Usted sabe que se manejaban algunos fondos. Creo que Iván era el que manejaba esos fondos y parte manejó Sánchez. Pero como nadie sabía quién era Iván, parece que en algún momento la represión creía que yo era el Iván a que hacía referencia el Che. Iván manejaba algún dinero, bastante dinero. Y no tanto por mi posición política, sino por el dinero, podía haber sido una víctima más del régimen, ¿no? Uh-huh. Y cuando me fui al Beni, ya estando yo en la misma propiedad donde tuve a los refugiados peruanos, un día aparecí en un pueblito, en el pueblo de Reyes, y lógicamente camuflado, ¿no? De abarca, no sé cómo llaman ustedes, ojotas la llaman otros, de abarca, pantalón raído cualquiera, una camisa rota, un sombrero de saúl, un sombrero de paja, que utilizan los campesinos, y me fui al aeropuerto por curiosidad a espiar quiénes venían, quiénes llegaban, y casualmente llega una hijita menor mía, de entonces tendría 6 o 7 años, se abre paso entre la gente, viene y me abraza y me dice, papá, ahí vienen unos hombres que están preguntando por vos. Pero y reconocí a los policías, ¿no? Porque llegaron de saco, corbata y todo eso ahí, en un lugar tropical, caluroso, y bueno, estos son, como aquí decimos, son colla, o sea, del norte, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue suficiente para que yo ahí mismo aproveche, como era una pista abierta, un aeropuerto abierto. Salí, me escondí, salí a casa de un campesino, él me brindó un caballo y me volví al campo. Al paso le dije al mismo hombre que mande a alguien para que lleve a mi hija hasta donde yo le iba a esperar, a medio camino más o menos, y continuar para llevármela conmigo, ¿no? Y como que eso pasó, apareció allá en una moto con un tío, con cuñado mío, y de ello continué con ella a caballo hasta el campo. Y ella con miedo venía contándome que no quería esto, que no quería lo otro. Sufrimos los dos con unos 15 días en el campo, porque no se venía a estar sola en el campo, no sé, conmigo. No se venía la comida que la madre lo acostumbró a tratarle muy especialmente, pero ella se sentía feliz por haber cumplido su labor de haberme prevenido. Eso muchas veces cuando me preguntaban, me enternece. Me enternece porque comprendió a esa edad la labor que estaba cumpliendo, ¿no? ¿Qué edad tenía ella? Unos 7 años. Oh, chiquita. Chiquita era, chiquita. ¿Y usted, Hugo, estuvo por la Calamida? ¿Era la finca que habían comprado los Peredos para el primer campamento, para la primera juntada del Che? No conocí la casa de Calamina. Ajá. No la conocí, pero conozco toda esa zona. No sé si usted se acuerda. Por los años 46, 45, se formó la Comisión Mixta Boliviana para construir el ferrocarril Yacuiba Santa Cruz. Y esa vía se hizo prácticamente a mano. Tumbar monte a machete, con hacha, y hacer el terraplén con carretilla y palas, como decimos nosotros, ¿no? A mano. Mi padre trabajó en la Comisión Mixta y yo conozco desde cerca de Villamonte, desde Villamonte en realidad, hasta Santa Cruz todo el trayecto, muchas veces andando de a pie, porque unas 4 o 5 vacaciones la pasamos con mi padre en esta ruta. Entonces, habían lugares impenetrables, y usted debe conocer por la historia de la Guerra del Chaco, que los soldados bolivianos, más que por el combate, murieron por el ambiente. Un ambiente totalmente extraño para el campesino del altiplano. Calor, sequía, falta de agua, espinas. En fin, los paraguayos, nosotros le decíamos pilas porque ellos andaban descalzos por encima de las espinas. No sé por qué, pero no estaban acostumbrados seguramente. Y esa guerra del Chaco, por ejemplo, fue una expresión más de la incapacidad de nuestra gente para afrontar un conflicto de ese tipo. Y yo lo comprobé ya porque veía en en mis paseos por los campamentos de mi padre, veía cómo encontrábamos lugares donde, posesiones se llaman, donde habían botado armas, munición y todo, pero en cantidades. Para nosotros en esa época era motivo de juego, ¿no? Porque reuníamos balas, cavábamos un pozo y encendíamos fuego y tirábamos ahí, y después la bala salía por todos lados. Pero una imprudencia que, lógicamente, solamente por ser muy, muy jóvenes. Muy en ese tiempo adolescente, ¿no? Sí. Lo hacía. Entonces, yo les expliqué que era un terreno muy difícil, no era monte como los que tienen en Sierra Maestra, no era monte como el que tenemos en el Beni, por ejemplo. Y cuando me sugirieron si se podía hacer guerrilla en el Beni, no hace falta guerrilla en el Beni, yo solito puedo tomar un pueblo, le digo. ¿Por qué? Porque poca gente, generalmente 2 o 3 policías Y bueno, con un ametrallador o un fusil, usted puede podía tomar la prefectura, la policía, lo que sea. Entonces, y no había población. El Beni es muy poco poblado. En cambio, es a la zona del Chaco, sí, tiene más gente, mucha más gente. Y la confianza que tenía el Che de que el principal, el soldado se consigue es precisamente de la población campesina. Pero en nuestro caso no estaba motivada por lo que ya hubo una reforma agraria. Mal o bien, hubo una reforma agraria. Entonces, como que fueron las consecuencias. La guerrilla no pudo engrosarse nunca con elemento campesino. Gente de buena voluntad que colaboraba, que ayudaba a los guerrilleros, pero nunca participaron directamente en la lucha. Sí, tampoco tuvo mucho tiempo, digamos, como para entablar esas relaciones, porque la mayoría de la gente de Bolivia que se sumó al Che eran del PC o eran mineros también que eran del PC, digamos. Esa fue la... Y hay una característica, usted sabe, el minero tradicionalmente ha sido un luchador. Así fuera armado con solamente petardos de dinamita o a veces sin armas, siempre se enfrentó a la policía, al ejército, en difíciles condiciones. Pero se enfrentaba, era una población muy luchadora. Pero no es lo mismo que el campesino. El campesino, una vez dueño de su tierra, la defiende su tierra por encima de todo. Y eso ya había ocurrido en Bolivia, la reforma agraria. Con todo, por el grupo del Che, usted sabe, se batió heroicamente en inferioridad de condiciones, y allí donde murió el Che, precisamente es donde menos monte había. La zona. No sé si alguna vez. Muchos argentinos fueron al aniversario de la muerte del Che y observaron directamente en el terreno las malas condiciones del terreno para una guerrilla. Es distinto, yo conozco la Sierra Maestra y lógicamente pues el monte donde vive la gente, viven los campesinos. Entonces, en cambio aquí hay montes donde son impenetrables por la espina, no sé qué llaman ustedes, nosotros llamamos caraguata. Los paraguayos creo que le llaman garabatal. Esa es una planta espinosa, parecida a ella. Bueno, una planta, Plata una espinosa y sí, dura. dura, dura. Sí. Entonces, unos arbustos, no árboles, unos arbustos muy espinosos que son imposibles pasar. Entonces, todo eso había por allá. Yo conozco, como le digo, el Chaco, casi todo el tramo de Yacuiba a Santa Cruz. Lo conozco muy bien, algunas veces andando a pie en vacaciones y otras veces andando llamamos en la zorra, en un aparatito con rieles, uno o bipersonal, cuando mucho, que utilizan para trasladar herramienta o explosivos, lo que sea, ¿no? Utilizan las mismas rieles de tren. Entonces, Usted fue cuando lo vio Che, fue al campamento ahí que ya estaban. yo no hablé, no lo yo cuando lo conocí el Che fue en La Paz. Un cubano me invitó al hotel Copacabana a conocer a un señor, me dice. Y como tenía buenas relaciones con los cubanos y con los cubanos que había conocido antes, como Machín, creo que es. nosotros lo conocíamos como Ricardo. Entonces tenía confianza y lo acompañé. Me presentó un señor Calvo, el ingeniero tal. Él me dio la mano, ¿cómo está? Solamente. No me dijo más palabras, me miró y creo que lo llamaron del mismo de adentro del hotel. Entonces, disculpe, dijo, se entró. Eso fue antes de mi viaje a Cuba. Ahora, yo no sé si esa presentación era para ver si él daba su asentimiento o no para que yo le sirva como contacto en La Paz. Yo estimo, es decir, estoy prejuzgando de que quería conocerme solamente físicamente porque no hablamos ni una palabra más de eso, ¿no? Más de salud. Pero lo conocí. Más detalles de esto lo va a encontrar tal vez en el periódico de Salta, el Tribuno, creo, que publicó todo sobre mí, sobre esa entrevista. Y voy a volver un poquito para atrás, Hugo. Usted, en el 49, habían creado el Partido Comunista. En el 52 hubo un movimiento popular en Bolivia. Bolivia. Que prácticamente tomaron el poder, digamos, que después se hicieron elecciones, hicieron un acuerdo y se hicieron elecciones. Pero en ese movimiento quedó desmantelada la fuerza militar y la fuerza represiva por ese movimiento popular. Y creo que fue el primero de esa característica en América Latina. Exactamente. ¿Cómo, en qué situación lo encontró eso a usted y cómo lo recuerda eso? Nosotros, del 52, hubo el levantamiento popular. Si bien en ese entonces no había, el único partido tal vez organizado era el MNR, sí. Movimiento, y que ya había tenido una experiencia anterior porque en otra ocasión también ganó las elecciones y el golpe militar lo desplazó totalmente. Hubo una guerra civil en Bolivia, precisamente aquí en el oriente de Santa Cruz, precisamente, y lógicamente desplazaron al movimiento a los movimentistas. No estaban preparados militarmente para afrontar. Quedó el sentimiento antimilitarista en el país. Ajá. El 52 fue un alzamiento popular. Fabriles y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz. De La Paz. Participaron. Se tomó el tránsito, se tomó la jefatura de policía, y casi participa el ejército a través de un general Seleme, creo que se ofreció a colaborar. Pero el movimiento popular ya había desplazado a toda la gente del gobierno, ocupado inclusive un cuartel, el cuartel de Miraflores, y el único dirigente visible del MLR era el doctor Hernán Siles Vaz. Claro. Inclusive el movimiento popular quiso posicionarlo a él como presidente. No sé las razones, si era la estructura política o disciplinaria, pero él estuvo 3 días en el poder y lo hizo llamar a Víctor Paz, que estaba en Buenos Aires. Vino el que después fue presidente, Barrientos, como piloto, a recogerlo desde Buenos Aires a La Paz. Y él tomó el poder legalmente porque había sido electo en elecciones anteriores. a raíz de eso, es una de sus grandes medidas, porque existía todavía el peligro del golpe militar, consecuente con el grupo de militares que presidía el... Sí, creo que era el... Bueno, el grupo de militares, Víctor Paz disolvió el ejército. Uh-huh. O solamente a los de graduación y menor a teniente, creo, algunos, y inclusive cerró el colegio militar. Es decir, la idea era muy buena, pero al poco tiempo parece que no se sintió lo suficientemente fuerte, volvió a recibir a algunos militares que colaboraron ya como militantes del MNR. De ahí que se organizó. El movimiento de la disolución del ejército fue aclamada en Bolivia. Porque nosotros, si hablamos claro, perdimos todas las guerras. Perdimos con Chile, con el Perú, con Brasil, con la Argentina, no, porque no hubo peleas, sino una cuestión, digamos, diplomática. Mm. Se dio una parte, ¿no? Pero todo lo que con Paraguay, todos los países que nos rodean, no, nos quitaron algo. Entonces, el pueblo, en el pueblo existía esa experiencia y esa actitud en contra del ejército. Así que lo vio con muy buenos ojos la actitud del movimiento, que era razonable, ¿no? Después de los antecedentes. Voy a ir a un pequeño corte, Hugo, después le quiero preguntar algo que es un interrogante para mí sobre ese movimiento del 52. Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Explotador. dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Antes que tengo con el 52 es como una fuerza popular, una movilización radicalizada de ese tipo, llega a tener la dirección, digamos, o la posibilidad de gobernar, pero aparentemente deposita esa confianza primero en Siles Suazo y después en estos militares que desvirtúan un poco las posibilidades de esa movilización popular, porque si bien hacen reivindicaciones y hacen reformas, es decir, hacen concesiones al movimiento popular, el poder sigue estando en las mismas manos. ¿No? Es como que no se llega a profundizar los cambios que eran posibles en ese momento. Yo creo que la posición que adoptó Víctor Paz fue deliberadamente demagógica. Ajá. Es decir, tratar de cumplir la ansiedad del pueblo. Ajá. Con las reformas que se hizo, con programa extraño a su programa, porque era propuesta del PIR, Partido de Izquierda Revolucionario. Y lógicamente todas las medidas, el primer año al menos, era un apoyo incondicional que le dieron las fuerzas populares. Claro. Pero, como le digo, después fue esto cambiando y se convirtió en un partido más que inclusive persiguió a los mineros. Los grandes dirigentes de entonces fueron perseguidos, Escobar, Pimentel, inclusive extrañados, porque algunos aparecieron desterrados en el Beni, fuera del país. Pero, como le digo, la posición de Víctor Paz en el tiempo, a mí me pareció... para él, que era un político hábil, aplicó esa habilidad precisamente para distraccionista, ¿no? Claro. Medidas populares y a la vez mantener el mismo statu quo, porque en realidad no ha cambiado más. Evidentemente, la tierra ahora sigue siendo del campesino, pero a la vez en un territorio tan grande y con tan poca población, también aparecieron nuevos terratenientes porque se hicieron concesiones a jefes del MNR, a militares que quisieron volver a colaborar, grandes concesiones de tierra que hasta no hace mucho ha sido motivo de escándalo porque había un caso de un exministro que poseía creo que 100.000 hectáreas de tierra aquí en el oriente boliviano. Cosas como esa, como premio a su participación o a su colaboración, no sé la razón, pero han habido esos abusos también con la reforma agraria. Ajá. Y dígame, Hugo, pasando a otro tema, usted tuvo noticias de esta incursión de Massetti en Salta, porque, digamos, vino apoyo desde Bolivia a ese intento del Che de instalar una guerrilla en Salta. ¿De eso tuvo noticia? Sí, tuve noticias de que estaba movilizándose Massetti en Salta, precisamente, e inclusive, al parecer, quiso que Bustos reingresara a la Argentina para cooperar con Massetti, pero ya Bustos después fue apresado en Bolivia y no salió. Y de todas maneras, el grupo de Massetti creo que no prosperó. Fue, ¿no? Desarticulado totalmente, ¿no? Sí, sí, fue una experiencia frustrada tempranamente, digo. Pero yo sé que como vino, se organizó una parte desde Bolivia y ahí estaba el cubano este que hablábamos antes, también apoyando y abasteciendo, digamos, esa incursión. Imaginé que había tenido noticias de eso también. En realidad lo que pensamos nosotros era, o lo que algún momento se comentó, es que la intención de Che Guevara era abrir una verdadera escuela de guerrilleros para convertir Sudamérica en un Vietnam. Es decir, preparar a la gente, como que han habido peruanos que vinieron y tenían que venir, creo que un grupo de chilenos, y no sé si algún grupo de las FARC de Colombia, para cooperar y mejorar su preparación y convertir en cada uno de sus países en un foco guerrillero, foco guerrillero, ¿no? Establecer foco guerrillero. Desde luego yo decía, después me fui exiliado a Colombia y allí conocí el poderío de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Existía el ELN de con apoyo de, es decir, de tendencia castrista, y el EPL, medio trotskista, pero igualmente luchador, ¿no? Parece que esa era la intención del Che, y creo que era una buena posición convertir a Bolivia, porque tiene todas las características de todos los otros países. Hay llano, hay montaña, hay selva, tenemos todo en Bolivia. Y o sea que considera que era una buena elección la del Che de Bolivia. Sí, yo considero eso. Yo considero. ¿Y la llegó a saber de Tania, que ya estaba en Bolivia antes que el Che? Sí, 2 años antes, o tal vez, sí, 2 años antes. Sí, vino Tania con una labor, es decir, con una tarea que la vino cumpliendo tal como se la planificaron. Se integró a la sociedad paseña, podríamos decir así. Tenía relaciones con, muy buenas relaciones con los artistas, con la clase dirigente, con políticos, con las dirigentes sociales, escolares inclusive, educacionales, y hace referencia por ahí hasta que era amiga de Barrientos, entonces en el gobierno. Inclusive creo que participó en una fiesta que dio Barrientos allá en el altiplano, por el lago Titicaca. Entonces, ella cumplió los objetivos planteados de integración. Conoció a López Muñoz, que de paso yo también lo conocía, que era su secretario privado. Cosa rara. López Muñoz era secretario privado de Barrientos, y el hermano López Muñoz también era secretario privado de Víctor Paz. Y después Barrientos dio el golpe a Víctor Paz, se posesionó en el 64, y López Muñoz siguió siendo su hombre de confianza. Cuando llegó Tania, López Muñoz seguía de secretario privado de Barril. Un hombre muy preparado, ¿no? Los dos hermanos eran bien preparados. Ajá. Intelectualmente. Y dígame de los Peredo, que no caen con la guerrilla del Che, sino que uno de ellos lo matan después en un movimiento que tenía. Cuénteme algo de eso. A ver, Coco, mejor dicho, Inti Peredo era mayor, era yerno de un escritor famoso boliviano, Jesús Lara. Y Jesús Lara a la vez era militante del PC y colaborador frecuente, cotizaba y todo eso, a pesar de su edad. Y Coco Peredo era casado con una chica, con una señora ahora, nacida en Sucre, hija de un tarijeño, el doctor Echazú. Mireia era condiscípula, no diré condiscípula, contemporánea mía en Sucre. Ella estudió, era maestra. Ajá. Coco era amigo, Coco e Inti ambos eran amigos míos, porque aunque yo no soy beniano, tengo relaciones con el Beni desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por ganadería, por ahí inicié mi profesión, trabajando como dentista, con elementos rudimentarios como el torno a pedal, el sillón de movimientos de... sí, fabricado en el mismo pueblo, todas esas cosas. Entonces, ellos son nacidos, creo que en Cochabamba, pero vivieron mucho tiempo en el Beni, especialmente en Santa Ana. Mi relación con ellos fue a través de la militancia en el partido, ambos eran cuadros del Partido Comunista, a través de Mireia Echazú, que era la esposa de Coco, y del escritor Jesús Lara, que era conocido. En el tercer hermano, Chato Peredo, organizó un grupo en base a la gente que nosotros queríamos movilizar para levantar la presión sobre la guerrilla del Che. Para la propuesta de Beni. Sí. Queríamos organizar en el Alto Beni. Alto Beni se llama. Sí. En los orígenes del río Beni, ¿no? En la zona selvática, montañosa, todo eso. Tal vez hubiera sido más adecuada, pero lo que pasa es que no hay... Es una zona insana. Hay el famoso marihuí, un mosquito que donde pica deja una roncha, como decimos nosotros, un edema. Y pero a pesar de todo eso, cuando nosotros quisimos entrar con ese grupo, teníamos 20 camaradas dispuestos a entrar. De entre ellos, dos venianos del mismo pueblo donde yo trabajaba, Reyes. Estos dos se movilizaron allá con ellos y otro grupo grande, como te digo, creo que 18 o 20, entre ellos el hermano de Jaime Paz, candidato o que fue presidente de la República. El hermano de él se movilizó. Y más que nada, no eran propiamente, excepto el grupo nuestro, sería alrededor de 10 camaradas militantes, el resto eran de la Democracia Cristiana, así como el mismo Néstor Paz, hermano de Jaime Paz. Ese grupo, por ejemplo, lamentablemente no duró nada porque el clima, el mosquito, bueno, todo complotó contra ellos. Y ahí escribe, creo, Osvaldo se llama, el Chato Peredo, escribe, y mucha gente lo criticó porque quiso imponer disciplina en base a actitudes un poco violentas, como el ajusticiar a un compañero porque había robado parte de las provisiones, ¿no? Eso lo criticamos y él mismo reconoce que era una ligereza, pero de todas maneras, para mucha gente no cayó bien. Los otros dos son, los consideramos nosotros héroes de la lucha de liberación latinoamericana, ¿no? Uh-huh. Inti y Coco. Inti es Inti Peredo y Coco Peredo. Coco Peredo se llamaba Roberto. Inti, no me acuerdo si es Ricardo, creo. Sí, uno de ellos muere ahí en... lo mata la policía, creo, a uno de ellos. No sé si Inti o Coco, y el otro no. El otro murió hace pocos años. Sí. No. El que murió es el mayor de los Peredo, que fue senador en la época de Evo Morales. Ah. Periodista, colega suyo, Antonio Peredo. Antonio Peredo, sí. El murió de muerte natural. El único que sobrevive es Chato Peredo. Chato. Es médico. Él es médico. ¿Y qué recuerdo le ha quedado de esa experiencia de haber colaborado y participado en la experiencia del Che en Bolivia? Me queda la grata experiencia de que hayan confiado en mi persona, de haber cooperado hasta donde pude, la policía intervino en mi domicilio, y de que ha quedado, digamos, no una escuela, sino un sentimiento de respeto, porque no puedo decir de adhesión, de respeto hacia mi persona en el ambiente en el que me desenvuelvo, especialmente en el Beni. Uh-huh. Hay gente que tiene, digamos, que reconoce mi labor, que sabe que sin tener necesidad de luchar por pedazo de tierra o por el pan de cada día, he sacrificado mucho de mi persona y hasta mi familia en algunos casos para poder buscar un futuro mejor para los bolivianos. Eso estimo de mí como apreciación propia, ¿no? No sé. Sí, muy bien. ¿Cuántos tiene ahora, Hugo? Un hijo me dijo, un hijo, ¿cuántos nietos? Un hijo varón, dos mujeres, 13 nietos, unos siete bisnietos y una tataranieta. Muy bien, toda una vida hecha, toda una familia hecha. Sí. ¿Usted llegó a conocerlo o a escuchar hablar de Casildo Condorí Vargas, un boliviano minero que lo llevó Moisés Guevara, lo llevó ahí a la guerrilla de Che y murió ahí en... No escucho... De los que han ido a la guerrilla, conocí a muchos. Ajá. El que murió primero sin entablar combate, que se cayó en el río y no sabía nadar, sí, era miembro de la célula donde yo militaba en La Paz. Él y su padre eran miembros de la misma célula. Ajá. Después... Eusebio era. Eusebio no, no, Tapia, Aruni. No, no, no, no, no. Porque hubo dos que murieron ahogados, me parece. Bueno, sí. hasta Tania murió ahogada, ¿no? Sí, ¿verdad? es verdad. Río Bravo, pues. El primero, ay, si me espero un segundo, yo le digo el nombre. No, está bien, no sea problema. Le agradezco muchísimo, Hugo, que haya compartido esta historia tan rica suya con nosotros. Y ha sido una experiencia histórica única la que ha vivido. Así que, teniendo en cuenta que el Che sigue siendo una referencia para muchos, por suerte en América Latina. Evidente. Y ha dejado tremenda enseñanza que en algún momento se deben volver a pasar por la cabeza y a pasar por el corazón. Así que muchísimas gracias por este compartirnos, Hugo. Ha sido un enorme placer. Le vamos a mandar el programa. Gracias, yo le agradezco por haberme tomado en cuenta. Yo soy también partidario incondicional de Che y de sus ideas y de su forma de lucha. No he podido ingresar a cooperar materialmente, es decir, tomando las armas, porque ya creo que era un poquito maduro. No obstante, mis hijos amigos, mucho más jóvenes que yo, Coco e Inti y el Loro, no me acuerdo cuánto es el apellido, han sido muy amigos, me visitaban frecuentemente en casa, allá llevaron a los cubanos que vinieron para colaborar con el Che, ellos me hicieron, me ayudaron a instalar en mi radio el sistema de comunicación con La Habana y con el Che, aunque sea con mensajes sueltos, pero creo que el hecho de haberme tomado en cuenta ya me llena de orgullo. Lo que haya pasado tarde o más tarde, me siento frustrado en cierta forma, pero no, yo aspiro que mi descendencia, alguien debe tomar este mismo camino, y bueno, ya tiene por lo menos algo en que basarse, ¿no? Muy bien, Hugo, cuando la historia lo convocó, estuvo donde tenía que estar, Hugo. Así que lo felicito realmente y un gran reconocimiento hacia usted. Gracias, gracias. A mí me habló Alba primero, no sé si era el nombre suyo. Es mi compañera, sí, la programadora del programa. Sí. Ah, ya, correcto. Que la conoce a su sobrina. Ah, sí, sí, sí. Ella sigue en la lucha, igual que el padre. Me parece que esa es la satisfacción que tenemos. Siempre hay alguien en la familia que está adelante. Y yo le agradezco a usted por haberse dirigido a mí y hacerme recordar momentos agradables de mi vida. Y desde luego yo no cambio. Ya estoy en los 90 y si paso... seguiré siendo lo mismo. Bueno, un gran abrazo y un abrazo a su familia, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, te lo entregó un asesino. Soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano, El muerto es el Che Guevara, que era argentino y cubano, soldadito de Bolivia y también era tu hermano. Está mi guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Despierta que ya es de día, soldadito boliviano. Está en pie ya todo el mundo, porque el sol salió temprano. Soldadito de Bolivia, porque el sol salió temprano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que un hermano no se mata, que no se mata un hermano. Soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos a los compañeros y compañeras por acompañarnos cada sábado, por ayudarnos a pensarnos colectivamente y a la búsqueda de respuestas que nos den esperanza. Un abrazo grande, que dure hasta el próximo sábado. Buena semana. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.